manda, nadie se enoja. Cada cual manda lo que se le antoja. Cada cual manda lo que se le antoja. Óigame bien, nadie se enoja. Cada cual manda lo que se le antoja. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Y qué manda Andrea? Poner cara fea. Poner cara fea, poner cara fea. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Y qué manda Ignacio? Caminen despacio. ¿Y qué manda Ignacio? Caminen despacio. Caminen despacio, caminen despacio, caminen despacio por orden de Ignacio. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Qué ordena Tomás? Mirar para atrás. ¿Qué ordena Tomás? Mirar para atrás. Mirar para atrás, mirar para atrás, mirar para atrás lo manda Tomás. Caminen despacio por orden de Ignacio. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Qué manda el abuelo? Sentarse en el suelo. ¿Qué manda el abuelo? Sentarse en el suelo. Sentarse en el suelo, sentarse en el suelo. Sentarse en el suelo lo manda el abuelo. Mirar para atrás lo manda Tomás. Caminen despacio por orden de Ignacio. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Qué manda Mariano? Levanten la mano. ¿Qué manda Mariano? Levanten la mano. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Lo manda Mariano, sentarse en el suelo. Lo manda el abuelo, mirar para atrás. Lo manda Tomás, caminen despacio por orden de Ignacio. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío. ¿Qué dice Daniela? Que soplen las velas. ¿Qué dice Daniela? Que soplen las velas. Que soplen las velas, que soplen las velas, que soplen las velas lo ordena Daniela. Levanten la mano, lo manda Mariano. Sentarse en el suelo, lo dice el abuelo. Mirar para atrás, lo manda Tomás. Caminen despacio por orden de Ignacio. Poner cara fea por orden de Andrea. ¿Qué dice Rocío? No entiendo este lío.